cucú. Oye, cucú, papá se fue. Prende la luz y apaga el tiempo. Esta canción de amor va para mi papá. Al viento nos dejó solitos. Esta canción de amor va para mi mamá, que aguantó todito, me dolió que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches y como ando por las mañanas. Y ustedes cantan parte de esto, dice: oye, cucú, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, como lo extraño. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz. ¡Que se escuche! ¡No se escucha nada! ¡Fuerte! ¡Otra vez!